dime tú lo que me has dado. Acalorado estoy cuando estás a mi lado. Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo ahumado. Acalorado estoy, todo el corazón quemado. Yo no sé si al abrir alguna ventana puede ser que tu amor por ella se vaya. No, no, no, no, yo prefiero cerrarla. No, no, no, no, saber que a mi lado tú no estás. Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado. Acalorado estoy cuando estás a mi lado. Dime tú lo que me has dado. Acalorado estoy cuando estás a mi lado. Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo ahumado. Acalorado estoy, todo el corazón quemado. Tengo sed y tus labios la calmarían, porque son manantial de fresca sonrisa. No, no, no, no, no te vayas deprisa. No, no, no, no, espera un poquito nada más. Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado. Acalorado estoy cuando tú estás a mi lado. Dime tú lo que me han dado. Enamorado estoy cuando estás a mi lado. Enamorado estoy, tengo todo el cuerpo ahumado. Acalorado estoy, todo el corazón quemado.